pequeña escala, pero desde luego en los escenarios ya no va a ser su despedida. Después de una gira multitudinaria y agotadora, nos deja un poco huérfanos de un artista insustituible. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, también en Radio Pará en Nava, a través de radiocrash.org puedes encontrar nuestro podcast, y este que te habla es Nacho Ciudad y te acompañará encantadísimo en estos 50 y pico minutos largos de radio, donde vamos a rendir nuestro homenaje particular a Joaquín Sabina con un hilo que hoy trata exclusivamente de sus canciones, o más concretamente de las canciones de Sabina que más le gustan a este servidor. Es una selección dificilísima, cada uno seguro que tiene la suya propia, porque otra cosa no, pero discos y canciones inolvidables hay unas cuantas en la trayectoria de este jienense absolutamente universal. Joaquín Sabina. Yo no tenía ganas de reír, tú reías para no llorar. Yo le guiñaba un ojo a mi nariz, tú consolabas a tu soledad. Yo sin ninguna escoba que vender, tú con mil y una noches que olvidar. A mí no me quería una mujer, a ti se te moría una ciudad. Tú habías perdido el último autobús, a mí me habían echado de otro bar. Los mismos alfileres de vudú, el mismo cuento que termina mal. Pero quiso el cielo bautizar el suelo con su gota a gota y con champú de arena para tu melena de muñeca rota. Y tu mirada azul me dijo a cara o cruz, y mi alma de taúd lo puso a doble o nada. Y los peces de colores de mis botas y tus marchitos zapatitos de tacón, locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas. Yo no venía de ningún país, tú ibas camino de cualquier lugar. Conmigo no contaba el porvenir, de ti no se acordaba el verbo amar. Yo no jugaba para no perder, tú hacías trampas para no ganar. Yo no rezaba para no creer, tú no besabas para no soñar. Y sin equívocos de vodevil ni alertas rojas en el corazón, el dios de la tormenta quiso abrir la caja de los truenos y tronó, porque quiso el cielo acariciar el suelo con su gota a gota y con champú de arena para tu melena de muñeca rota. Qué disparate de partida de ajedrez con una parte negra adicta al jaque mate y tu bolso como un nido de gaviotas y mi futuro con pan duro en el cajón. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas. Capeando el temporal, salieron a bailar como dos locos bajo el chaparrón de notas del rock and roll de los idiotas. El rock and roll. El rock and roll de los idiotas. Como tú y como yo. El rock and roll de los idiotas. Se mató la calle con aquel detalle de dejarnos solos. Rock and roll de los idiotas. Y por casualidad comenzó a tocar la flauta de Bartolo. El rock and roll de los idiotas. El rock and roll de los idiotas. El rock and roll de los idiotas, el tema con el que se abría el Yo, Mi, Me, Contigo. Un disco cuya gira se inició en Gijón en julio de 1996. La verdad es que Sabina siempre ha tenido una relación muy especial con esta ciudad desde donde emitimos y pues no podía faltar en su última gira, aunque también había estado antes en innumerables ocasiones, pues en un montón de recintos, en las Mestas, en la Plaza de Toros, en el Palacio de los Deportes, prácticamente allí donde se pudiera montar un escenario llenaba el bueno de Joaquín Sabina. Recuerda que estás en el hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, hoy haciendo un programa, pues homenaje, retrospectiva, como quieras llamar, a un artista verdaderamente único. Una selección, repito, que es propia, cada uno tendrá la suya y seguramente si otra persona hiciera un programa parecido al hilo hablando de Joaquín Sabina, seguramente escogería otras canciones. Es lo bueno y lo malo que tiene Sabina, que no nos ponemos de acuerdo. Pero las que van a sonar aquí son las mías y, pues lo siento, son las que valen. Recuerda que tienes una cuenta de Instagram para quejas y reclamaciones sobre la selección musical de hoy, que es el hilo guión bajo radio. Y que vamos a hablar poquito, porque de Sabina se ha dicho prácticamente todo y tampoco se trata de filosofar aquí sobre la música de Sabina, sino homenajearle con canciones de todas las épocas, porque lo cierto es que Sabina ha tenido éxitos en los 80, en los 90, en los 2000 y también en su última etapa, en 2010. 2020 no sacó disco, pero arrastró todo el éxito anterior. Porque otra cosa no, repito, pero éxitos ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria a centenares. Hablábamos del Yo, Mi, Me, Contigo del año 1986. Allá teníamos a un Sabina súper consolidado. Pero antes de eso hubo muchos discos de estos de grabarse un poco a salto de mata, con pocos medios, pero que sorprendentemente llegaban muy, pero que muy arriba en la lista de éxitos. Y es que una época, allá por los años 80, que todo lo que tocaba Joaquín Sabina lo convertía en oro. Huyendo del frío, busqué en las rebajas de enero y hallé una morena pajita que no estaba mal. Cansada de tanto esperar el amor verdadero, le dio por poner un anuncio en la prensa local. Asténganse brutos y obsesos en busca de orgasmo. No soy dado a tales excesos, así que escribí. Te puedo dar todo, añadía, excepto entusiasmo. Nos vimos tres veces, la cuarta se vino a dormir. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Tuvimos historias de celos, historias de gritos y besos, de azúcar y sal. Un piso en Atocha no queda tan cerca del cielo. Y yo la verdad nunca he sido un amante ideal. Y contra pronóstico han ido pasando los años. Tenemos estufa, dos gatos y tele en color. Si dos nos engañan, mal puede tener desengaños. Emociones fuertes, buscadlas en otra canción. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. Que alguien tan bala perdida como Joaquín Sabines irá esta oda al amor verdadero como rebajas de enero, pues será un extraño caso, un rarabis que dicen los que hablan latín. Yo no tengo esa suerte, pero esta canción siempre he tenido un cariño especial. ¿Quién no ha querido encontrar ese amor verdadero? Aunque las emociones fuertes las tuviéramos que buscar en otra canción. Bueno, a fin de cuentas era una forma de hablarlo, pero aquí se veía a Joaquín Sabina muy feliz en uno de sus discos más celebrados, Juez y Parte, con la colaboración de Viceversa, no confundir con los de Su piel morena sobre la arena, que nunca sabremos cómo se pudieron quedar con el nombre comercial, sino la banda que le acompañaba en directo y que incluso se grabó un disco ya por el año 86, que fue un poco la despedida de Viceversa como banda de acompañamiento de Joaquín Sabina. Esto es del año 85, rebajas de enero. Recuerda que sigues en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en Radio Praga, en Nava. Nos puedes escuchar allí los mediodías de los martes y los viernes, y en radiocrash.org en el banco de podcast. Hoy, haciendo una retrospectiva de la trayectoria de Joaquín Sabina, he hecho esto redundante, no retrospectiva de la trayectoria. Bueno, la verdad es que si hay alguien que sabe darle vueltas al lenguaje en la música española, ese ha sido Sabina, sin duda un letrista único y un contador de historias. Al principio era un rockero, música muy urbana, rock de garaje, de barrio, de lo que se hacía en los años 80, y al final se convirtió en un recitador. A mí me gusta más, ¿qué crees que os diga?, la primera época, pero también es quizás porque es la época en la que empecé a escuchar música y eso es lo que te queda. Pero hay de todo y seguramente habrá quien me contradiga y opine que Sabina en su última época de los estribillos de minuto y medio era mucho más llamativo. Yo me quedo con esa primera época, aunque siempre hay discos intermedios en directo muy buenos y donde se reinventaban canciones que se habían lanzado con otro nombre. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad,

bueno, lo que tenía dos caracteres tan diferentes. Cuando Fito Páez se iba del estudio harto de esperar, aparecía Joaquín Sabina, que llegaba a desayunar a las 4 de la tarde. Pero bueno, son esas cosas que pues también hay que perdonarle, porque los genios tienen estas pequeñas cosillas. Aunque a Fito Páez no le hizo ninguna gracia. Pero eso lo dicho, son muchísimos discos que resumir, muchas canciones de diferentes épocas, y nos estamos quedando prácticamente... sin tiempo, llevamos muy pocas. Esto, la verdad es que va a ser la primera vez que decretamos una segunda parte de un hilo, y además en directo, pero es la magia de la radio. Estábamos dando saltos atrás y adelante en el tiempo. La verdad es que no vamos a seguir un orden cronológico, porque sería demasiado esperable, y seguramente cuando pasásemos de un disco a otro sin poner una de las canciones, pues alguien se quejaría, y es un poco mejor mantener la sorpresa. Porque ya, bueno, lo dicho, en la carrera de Sabina pues ha tenido diferentes etapas, dos bloques muy diferentes, hasta la llegada de Alejo Stivel y antes de la llegada de Alejo Stivel, pues primero tenía muchísimo más peso Pancho Varona, luego acabó relegado, incluso en la última gira no apareció. Pero no hay que tampoco hablar de los cadáveres que quedan por el camino en una trayectoria de 40 años, porque lo cierto es que los colaboradores de Sabina han estado muchísimo tiempo a su lado y han hecho una carrera. Yo creo que todos hay agradecimiento, todos los que han estado por ahí cerca, tanto Antonio García de Diego como Andreas Pritzwitz, por ejemplo, que también intervino en varios de sus discos. Olga Román, que hablábamos antes. Gente que ha estado cerca de Sabina y muchas veces sosteniéndole, porque lo que queda claro es que es un carácter bastante difícil de llevar, aunque a veces también ese carácter le ha el karma se le ha devuelto, como cuando se ofreció a ser el productor de un disco de Los Chichos en una noche de desenfreno, y a la mañana siguiente le tocaron la puerta de la habitación del hotel y eran Los Chichos para dejar ahí como señores que eran el acuerdo de cómo tenía que ser el disco. Luego aquello fue también un caso, porque Los Chichos no entendían que, aunque fuera un disco en directo, tenían que grabar varias tomas a ver cuál quedaba mejor. Entonces ya a la primera se enfadaban, porque a ver si estaban insinuando que había quedado mal, y no eran tan hombres como de para decírselo. Una historia también de esas que da para un hilo especial. Pero bueno, el hilo Chichos de momento no está previsto, quizás algún día, porque esa parte de la rumba también merece un programa. Si tenemos poco tiempo, la verdad es que con este speech se me ha ido ya totalmente la posibilidad de resumir la carrera de Sabina en un solo programa. Van a ser dos, ya os lo aviso. La semana que viene tendremos otro hilo sobre Joaquín Sabina. Y eso, pues, ¿qué nos implica? Pues que podemos recurrir a esas canciones que habían quedado por ahí un poco olvidadas, pero que le tenemos muchísimo cariño, porque hubo una época que Sabina era omnipresente también en la televisión. Dice el psicoanalista, solo gozan contigo los masoquistas. Infiel amante, pobre televisor, aunque nadie te cante, te canto yo. Íñigo sin bigote, Balvin con gripe, para cambios profundos los de Felipe. La empata de cola y un servidor, a punto de escupirle al televisor. El españolito que ves la tele, te guarde Dios, uno de los dos canales ha de darte el corazón. El españolito que ves la tele, te guarde Dios, uno de los dos. adelante con pasé de logaritmos y de Cervantes y me vine a Madrid para ser cantante. Pero como cantaba con intención, tres rombos le colgaban a mi canción. Lamento que el programa que más me guste sea ese que se llama Carta de Ajuste. Aunque algunos se empeñen en afirmar que despedida y cierre conecta más. El españolito que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante corazón. El españolito que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante corazón. Arrepian desde Roma las reprimendas en dirección a nuestras partes pudendas. Se olvidan de que el sexo no hace ilusión, más que si va seguido descomunión. ¡Hey! Me siento como mudo cantando a sordos, ya lo dice Petete del libro gordo. Del aborto y la LODE mejor no hablar, si con la iglesia no te quieres topar. El españolito que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante el corazón. El españolito que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante el corazón. El gobierno, si yo fuera presidente, no dudaría tanto en hincarle el diente al ruido de sables que hay cada vez que se cruzan los cables del coronel. Que dejen de tomarnos por subnormales, que dejen de tocarnos los genitales, que nos cuenten las cosas tal como son. Suba al pirulí la imaginación. El españolito que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante corazón. El españolito que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante corazón. El españolito que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante el corazón. Que me está bonito, que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante el corazón. Que me está bonito, que ves la tele, te guarde Dios. Uno de los dos canales adelante con el españolito. Año 1984, una canción de esas que si no tienes la Wikipedia al lado para ir consultando te perderías totalmente, porque es de esas que caducan y mucho. La letra habla de, bueno tanto, de una televisión pública espantosa. Eso no ha cambiado, no, eso de verdad no ha cambiado, pero lo curioso es que Joaquín Sabina estaba dentro de aquella televisión pública en un programa con Fernando García Tola, que aparecía por ahí en medio, y pues hay cosas que ahora nos parecen totalmente inimaginables, como una carta de ajuste, que de repente te sale alguna pantalla y una música de fondo y hasta el día siguiente no se emita nada, y muchas referencias a los personajes que pululaban por la televisión de la época. ¿Qué tiene de gracia esta canción? Pues que a mí pues me recuerda a una época muy feliz de mi vida, que y por eso la he incluido. Y porque aparte pues tiene su guasa.